Uno, dos, tres. Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes a todos. ¿Por qué no te oigo? Aquí sales. Tócate el micro. Hola. No te oigo. Espera. A ver. No te oigo. Aquí seguimos en Pica la Actualidad con los problemas de siempre. El micrófono chuta, pero no oímos a Fernando. Os juro que está por ahí. A ver el otro. He subido todo. Las lucecitas funcionan. ¿Por qué no te oímos? Misterios de la ciencia. Arriba. Eso que acabamos de empezar. ¡Sí! Encontramos la tecla. A ver si es que no. No puede ser esto. Estos técnicos. Porque no sé si se escucha, ¿no? Venceremos todos los obstáculos. Pues bienvenidos al programa. 68º de Pica la Actualidad. Afirmativo, hoy es 27 de septiembre y son las 6:33. Sí, hemos empezado un poco. Un poco averiados. Me oigo distorsionado. A ver si estoy demasiado alto ahora. A ver ahora. Solo. Bien, ahí lo tenemos. Al final del programa lo haremos bien. No, pero lo que pasa es que conseguiremos que funcione todo cuando nos vayamos. Así es. Bueno, tampoco es eso, que ya casi lo tenemos. Ahí. Bueno. Venga, vamos a ver. Vamos a centrarnos. 976-525-645, el teléfono para que os pongáis en contacto. Bien. En directo. En directo también lo pueden hacer por IRC. Si no sabéis lo que es el IRC, entráis en radiomai.com y pincháis en la pestañita de chat y podéis chatear con nosotros mientras estamos. Así, muy bien. ¿Vale? Y si por cualquier os atrevéis, tenemos un email. Y eso. No quiero salir en directo, pero me gustaría comentaros algo. Pues Nuestro email es radio@asociacionpica.org. Correcto. Saludamos desde aquí a nuestras chicas que un día más. ¿No están? No están. Que se recuperen pronto. Eso. Que pongan buenas. Y así podremos bailotear por aquí. Un recuerdo y un besito para todas. Y sin más, nos metemos ya con la actualidad, porque como ya vamos lanzados, entre que hemos salido tarde y que vamos ya pronto, pues vale. Pica la actualidad. Pues bueno, vamos ahí con las efemérides. Bueno, decir que también como actualidad que fuimos invitados por Radio Top el viernes pasado. Radio La Granja. Radio La Granja, fue de Radio La Granja. Perdón, que me he liado. Por la asociación del Top. Del Top. Que hacen un programa en Radio La Granja y fueron el presidente nacional Lacho y la vicepresidenta regional Laura. Exactamente. Os mantendremos informados. Sí, porque estaría bien que vinieran los de la asociación del TOC a contarnos. Desde aquí os lanzamos la invitación. Y luego ya os llamaremos por teléfono. Sí, los llamaremos por teléfono porque seguramente tampoco se enterarán de que hemos lanzado tamaña invitación. Así es. Pues nada, las efemérides de hoy. ¿Qué ocurrió tal día como hoy? En el 2012, el robot Curiosity confirma que existió un antiguo cauce de agua en Marte. Claro, por las fotos que envió, vio. Está bien, porque eso lo que hace es que sigan invirtiendo en buscar vida en Marte, que seguramente estará en forma de bacterias y de esas cosas. Y que seguramente suponga un avance más. Pues la vida no solo está en la Tierra, ya sabemos que también está en otros sitios, y no deja de ser un avance más. Sí, sí, todo poco a poco. En el 75 tiene lugar en España, en las ciudades de Madrid, Barcelona y Burgos, los últimos fusilamientos del régimen franquista. En el 91 el Parlamento griego conmemora a los pies de la Acrópolis los 2500 años del establecimiento de los principios de la democracia por parte de Clístenes en la Atenas antigua. Como régimen de, la democracia, 2500 años ya tiene. Hombre, sí, no es como la democracia que contemplamos ahora. Hombre, claro, algo habrá evolucionado de entonces ahora. Sí, bueno, porque allí, por ejemplo, cerca del 80% de la población eran esclavos y esos no votaban. No tenían que pasar, bueno, ya era un examen, no sería un examen, sería el poder. Poderoso caballero. Correcto. En el 2013 existió una histórica conversación entre los presidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, e Irán, Hassan Rouhani, que no se dirá así, pero bueno, ya me conocéis. Se aspira a la H. Se aspira, es Hassan Rouhani. Correcto. Y bueno, que era la primera desde 1979. Todo lo que siempre se dice, que por mal que te lleves, por muy antagónico que sean tus postulados, siempre tiene que haber un canal de comunicación, ¿no? Es aconsejable. En el 2017 la Interpol aprueba el ingreso de Palestina como país miembro. Y en el 2022 un grupo de científicos chinos descubre rastros de actividad acuática. Bueno, sí, lo que hemos dicho antes. Pero estos, no. Los del Curiosity fueron en el 12 y los chinos 10 años después con el robot Zuronga. estos chinos iban por los su lado. Los chinos van siempre por su lado. Y también he oído, pasa que no lo encuentro, seguro que tú lo sabes, que tal día como ya hace, creo que fueron 20 o 25 años, que se puso en marcha el motor de búsqueda de Google. ¿Qué? ¿Te suena algo? No me suena de nada. Lo he oído en la televisión. ¿Que se puso en marcha? El motor de búsqueda de Google. No sé qué día fue. No sé si fue en septiembre, pero sí, hará 20 y algún año. Tal día como hoy nacieron Grazia Deledda, una escritora italiana, Arthur Penn, José Sacristán, Juan Cruz y Francisco José Camarasa. Y Gwyneth Paltrow. También, perdón. Tenía que bajar. ¿Qué, te has dejado a la actriz norteamericana? Sí, porque. Y tal día como hoy. Quitando a José Sacristán, me parece que el resto no los conoce casi nadie. Hombre, Paco Camarasa del Valencia. Hombre, a Camarasa. Hombre. Mejor, sí. Y el Arthur Penn este también es actor y algo hizo. Y tal día como hoy. Sí, ¿qué películas hizo el Arthur Penn? Pues seguro que alguna de vaqueros. No lo digo porque no conozco. Ahora lo buscaré. A ver. Arthur, que tenemos como hoy tiene el cumpleaños San Julio, además pone en Google 25. Arthur Penn. No sé si era este. Bonnie and Clyde. El pequeño gran hombre. La noche se mueve. La noche se mueve. De Miracle. ¿Qué? Y el Missouri Briggs. O sea, no es como había alguna de los. Fijo. Vamos, famosísimas películas todas. Joder, hombre, pues alguna. Habrá. Bonnie and Clyde, ¿no te suena? Un clásico. Sí, pero es que han hecho 17 versiones. O sea, que tampoco. Sí, más te voy a decir. Que bueno, que no pasa nada, que se celebra y ya está. Y la Winner Patrol igual, que nos suena también. Uh-huh. Bueno, lo penúltimo que me suena de esta es que hizo unas velas con aroma a flujo vaginal suyo. Y las vendía. Bueno. Yo no sé quién puede comprar eso, pero. A ver. Escupamos un estúpido. Sí, no, pero digo que hay gente muy tonta por ahí. Ya lo dijimos la semana pasada, que estúpidos hay por todos lados, ¿no? Sí. Y tal día como hoy nos dejó Julián Besteiro, José María Sagarra, Donald O'Connor, Wilson Greatbatch, te lo dedico, Antonio Isasi y Marty Balín, entre otros. Y hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo y el Día Europeo del Donante de Médula Ósea. Bien. ¿Eres donante de médula? Soy de sangre. ¿No será lo mismo? Yo cuando mi primo Jacinto, que finalmente murió de leucemia con 30 y pocos años. Pues nos hicimos la prueba, pues todos, claro, con la familia, todos los amigos, y no encontramos ninguna médula compatible. Y mira que debe ser complicado. Él tenía oportunidades porque familia. Eran 8 hermanos. Uh-huh. Pero debe ser más complicado que la sangre. Sí. Y no hubo manera. Desde aquí. Animo a la gente a que se lo haga, porque muchas veces, y te pinchan hasta el hueso. No va así. Te hacen un análisis de sangre y luego sacan las células que necesitan con una, como si te hicieran una donación de sangre. Te lo sacan directamente del flujo sanguíneo y no hay que pinchar nada, es simplemente un pinchacito de extra de sangre. Yo no sé cómo esas cosas, que son mentiras, ¿han calado tanto en la gente? Pues no lo sé, pero explico. Desde aquí animo a la gente a que se hagan donantes de médula, porque a lo mejor a ese familiar que no, pues... Pues a lo mejor otro que sí. Y a lo mejor aparece alguien que sí. Pero me acuerdo, y esto es una anécdota aparte, que tuvimos que montar un pifostio del 15. Estábamos en Afganistán, en el hospital avanzado, y llegó un PC que era capitán de tierra, que estaba en la lista de donantes de médula ósea, y le habían llamado que habían encontrado a alguien que era compatible con él para donar, y dice que estoy en Afganistán, y tuvimos que montar allí un pifostio para la donación. Sí, sí, de... hombre, entonces ya por salvar vida. Sí. Y yo también me uno a ese llamamiento de noche. Pues nada, pues en fin, ponemos una musiquita. Venga, dale. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, a ver, escuela de padres. Tema. La vuelta al cole. La vuelta al cole. ¿Cómo no nos íbamos a librar de ese gran y monotema de todos los años? Además que es recursivo, o sea, no nos escapamos. Yo ya me he escapado un poco. Sí, pero poco. Porque mi peque, que dice el otro, mi peque tiene ya 25 tacos. Que de peque no tiene nada, pero... Y ya no hago vuelta al cole. Pues yo sí, yo te puedo... Tú tienes vuelta al cole todavía. Me ha entrado por todos los lados. Pero con Pica tenemos vuelta al cole. También. Porque estamos con un inicio de curso que no nos lo creemos. Casi, no sé si al nivel de cómo lo dejamos el final. Pues casi. ¿Eh? Ahí estarán parejos. Y sin el casi. O sea, lamentablemente, igual que lo acabamos a tope... Estamos que no tenemos horas para dar. Así es. A la gente, o sea... Y vamos a... De una vez por todas ya reformar la nave para que los chicos tengan su espacio contigo más privado y más íntimo y poder hacer cosas, porque es que... El tema es que se puedan hacer cosas mientras se están haciendo otras. Correcto. Porque ahora, en el momento en que te sientas allí con una familia en el medio de la sala, ya no puedes hacer nada. Así es. Y tenemos... Y a pesar que la función de Pica pues es apoyar a todos estos chavales, pues... También queremos abrir otras vertientes de más positivas, de juego, de encuentros. No deja de ser apoyo también. Correcto. Porque teníamos por ahí pendientes un taller de habilidades sociales, teníamos pendientes por ahí también. Hasta ciclos de cine, para ver películas. Un encuentro de un grupo de apoyo para víctimas de abusos sexuales en la infancia. Que se quería hacer allí y claro, sin todo ese espacio disponible, pues es un poco complicado comenzar a hacer ninguna actividad. Pues eso, desde aquí os animamos, en fin. Pues eso, que cualquier ayuda pues siempre es bien estimada. Todo lo que sacamos este 16 de septiembre de nuestro aniversario pues va a ir prácticamente íntegro para acondicionar el local para nuestros chavales, y nada, seguiremos trabajando y luchando por ello, porque nuestros chavales estén hasta donde podamos lo mejor posible. Que siempre nos quedamos cortos, pero bueno, menos es nada, ¿no? Que se dice. Consuelo un poco. A ver, el que hace todo lo que puede, no se le puede pedir más. Así es. Lo que nos falta y lo que te duele también por otro lado es que podríamos hacer más con unos poquitos más de medios. Lo que pasa es porque que sin nada lo que hacemos con lo poquito que tenemos estamos haciendo y asistiendo a gente por encima de nuestras posibilidades. Así es. Bueno, pues pero por eso somos una asociación sin ánimo de lucro. Si fuéramos una empresa, pues no atenderíamos a correcto dormir. Así es el fin y la meta que nos marcamos cada uno. Pues nada, la vuelta al cole. Yo te quería hacer una pregunta a ti. Pues dispara. ¿Jornada continua, jornada partida? Esa es una buena pregunta. Porque yo siempre... ¿Cuál es la comunidad? ¿Para los niños o para los padres? Ahí donde cree, porque yo siempre que me he enfrentado a ese dilema y han hecho votaciones hasta que ha salido la jornada continua, me daba la impresión que era por beneficio de, en este caso, cuando me ocurre a mí, de los profesores. Y los padres con los que hablaba decían, no, es que yo entro a trabajar, la mujer sale, vuelvo a entrar, dejo de entrar o salgo, y me viene mejor que el chaval se pegue desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin salir. Entonces la quiero partir y la meto al comedor. Y entonces tú como... psicólogo que eres. No sé qué dirán los pedagogos, porque esto es cosa de pedagogos. Ya, pero como, vamos, a un chaval. Lo que está claro es que es muy complicado que mantengamos la atención, nosotros ya de adultos y con ganas de aprender, que mantengamos la atención durante más de 50 minutos. De hecho, lo normal son 45 de media. Los más escasitos pues van por los 20 minutos, 20 minutos, 30, 45, los más esforzados 50, ¿vale? Y normalmente, por aquello de hacer las cosas más o menos redonda, tradicionalmente las clases eran de 50 minutos, porque no llegaban a la hora, dejaban 10 minutos para cambiar de clase. Entrar, cambiar, sí. Y se hacía más por un horario de ese estilo. Y le dejabas al profesor que con 50 minutos se organizara el trabajo en el aula, que no fueran 50 minutos de rollo, sino que podía poner ejercicios, corregir deberes, dar la parte teórica, hacer repaso, o sea, se podía distribuir el tiempo de manera que la actividad no fuera demasiado espesa ni pesada, a lo mejor. Cansada, más que... Porque también eso tiene que ir, o debería ir, acorde con la edad, ¿no? Lo mismo, exactamente. Lo mismo un chavalico, entonces, que empieza como la mía, que empieza infantil, con 3 años. El problema es que todo ese sistema, según ha ido evolucionando la enseñanza, pues se ha ido desvirtuando. Hemos llegado a que si la enseñanza por proyectos, que está muy bien, pero que se trata de que el chico investigue, tenga curiosidad, que fomente la curiosidad, que fomente el pensamiento crítico, etc. Jornada continua o partida, en principio daría igual. Daría igual en el sentido de que... respecto al contenido y las materias. Claro, pero por eso se establecen horarios dentro de los colegios que no son 5 horas de matemáticas. Pero yo más me refería a lo que es el chaval en sí. Si hay algo o algún estudio que diga que en general, pues es mejor pues que a las 12 pare, se vaya a su casa a comer, a las 3 vuelva, o que tenga toda la tarde. Mi punto de vista es que si lo hacen de manera continuada, tienen la tarde para jugar, tienen la tarde para ser personas, para ser personas diminutas, de esas que juegan, que se divierten. Vale. Yo sobre eso sí que voy a discrepar. El tema es que los niños de ahora tampoco juegan, hacen actividades complementarias. Que sobre eso yo, porque he sufrido las dos, o he padecido, o he tenido las dos jornadas. Cuando eran partida, salían a las 5 de la tarde, les llevabas, ahora con los pequeños lo hago, les llevas el bocadillo y se quedan jugando con sus amigos. En cambio, en la jornada continua, el sacarlos de casa te cuesta tanto por él como por nosotros. No le echo la culpa solo al chaval que quiera estar sentado en el sofá viendo la tele o con... sino también por los padres. El problema también es que los cargan de extraescolares, que no siempre son extraescolares. No, son guárdame el crío porque no lo puedo coger. Por la experiencia que tengo en como profesor o monitor de extraescolares, es muchas veces yo te aparco al niño aquí, me da igual que dé mucho por culo o que no, me da igual que aproveche el tiempo o que no, me da igual que aprenda algo o no, pero está aquí esa hora o esas 2 horas de extraescolares y yo estoy trabajando. Acuérdate de ese chaval que nos vino a ver, es que ni el fin de semana tenía horas libres, las tenía todas ocupadas. Sí, todas. Cuando no francés, cuando no guitarra, cuando no... Ahí. A lo del tambor de Semana Santa. Sí. O sea, yo me acuerdo el año que daba robótica. Tenía chavales que estaban en robótica, pero que estaban una hora de robótica y luego tenían manualidades. Y otro día, pues tenían, pues yo qué sé, una de deportes y otra de... Sí. Pero eran todas las tardes ocupadas. Todas. Esperemos, y quiero pensar que no es el... lo general. Pero lo que sí que te digo, hoy mismamente o ayer, voy a buscar a la cría a las 5 de la tarde y se queda jugando con sus amigos en el parque. Sí. De la otra manera, cuando con la jornada continua, no hay manera de sacarla por la tarde. Los fines de semana nos cuesta horrores. La tienes que obligar, porque, a ver, tienes que salir de casa. ¿No? Entonces, que no quiero decir que sea ni mejor ni peor, pero eso yo sí que lo he observado. No, el tema es que hay que ponernos serios con estas cosas de jornada partida o jornada continuada. No solo y que el factor importante no sea el tiempo de los padres. Así es, pero que tampoco ni he oído a nadie, ni no sé si habrá algún estudio pedagógico o lo que sea que diga. Pues seguramente habrá, pero como que diga que es mejor o como general... No me has avisado, pues no he mirado. Le he pillado, por una vez le he pillado, pero ya se vengará, ya lo no, pondrá, pues, ya no lo dirá, seguro que sí. Habrá que mirarlo, habrá que, porque seguramente que lo habrá. Pues claro, no será lo mismo tampoco, es que de un crío de 4, 5, 6 años que de 12, 13, 14, 15. Yo lo que veo es que a muchos colegios les interesa el que sea jornada continuada, no por los niños, sino por los profesores, y porque luego por las tardes pueden meter actividades complementarias que se pagan aparte. Discrepo. Te discrepo y te voy a decir por qué. Porque esos mismos colegios, los comedores, los que han cambiado a continua en general, han perdido muchos comensales. Y casi todos los colegios, entre la comida y la primera clase, el tema de los comedores no le deja al colegio tampoco nada. Ten en cuenta que lo que paga el este es para pagar a la empresa de catering. O sea que lo que es comedor, han perdido poco. Y lo que sí he visto en algunos colegios, que aunque el niño se va a su casa a comer, luego vuelve a las extraescolares. Que se ha ido, ha comido en casa y ha vuelto a inglés o a la extraescolar que tenga. Sí, o a baloncesto, o a repaso, fútbol, o a lo que esté haciendo. Sí, que habrá casos y casos, pero bueno. Que yo creo que en algunos colegios se ha implantado también por eso, porque el profesor que no quiere dar extraescolares entra a su hora por la mañana, sale a su hora a mediodía por la tarde y hasta luego. Lo que sí que he observado, por lo que decía de votar y votar, en el que estaba cuando empezaron, fue antes de la pandemia, que luego ya con la pandemia pues les vino a todos genial para unificar. Se hizo una votación y hablamos y tal, y salió que no. Salió que no. Vale. Pues les faltó tiempo para iniciar otra vez la segunda votación. O sea, vamos a votar hasta que salga lo que yo quiero, ¿no? Correcto. Bien. En la segunda salió que sí, ya no se ha vuelto a votar. Claro. Yo pregunté, ¿por qué? Porque no ha habido una tercera votación y a la tercera va la vencida. No sé. ¿O qué ha pasado en este tiempo para volver a votar? Sí. O déjanos con la continua, probamos y volvemos a votar, si nos gusta o no. No. Entonces ahí es donde ya deducí que esto es cuestión del profesorado, que les interesa. Son muchas cuestiones, no solo de profesorado. porque en general también y hemos tenido mucho contacto con profesores y tú has estado cuando vamos a los colegios, vienes a bastantes, y los profesores en general tienen una predisposición a su trabajo más vocacional que otros profesionales. Pero no obstante, siempre hay quien vive mejor de otra manera. Sí. Hay casos y casos, y sí, en principio, y entonces, a ver, profesor. Depende de la organización muchas veces. Y lo que comentaba muchas veces, yo me imagino que más en los concertados y tal, que puedo meter extraescolares y cobrarlas aparte y justificar la tarifa que paso extra, que no, pues, es. En ese sentido te contradigo, al menos en mi caso. En mi caso te contradigo. Yo ahora la tengo partida y me la he concertado. Y está partida hasta lo que antiguamente era octavo de GB. O sea, segundo de la ESO. Y a partir de tercero de la ESO es continuo. ¿Por qué? A ver, no lo sé, es así. No sé por qué, tampoco. También puede ser por disponibilidad de profesores. O sea, porque yo que trabajé en un colegio, bueno, era un instituto de formación profesional. Y como pasan estas cosas, o sea, tú llegas nuevo, recién acabado la carrera, o sea, con todos un pipiolo, con todas tus ganas y todos tus ánimos. Y te miran así los viejos del lugar, que se les retuerce el colmillo según te ven, y te dicen, bueno, pues necesitamos un jefe de estudio y te ha tocado. Así, nada más entras. Así que, jefe de estudio, ahora bújate la vida. Tienes que hacer un horario para tales ramas de formación profesional, tienes tales asignaturas, tienes cuentas con este profesorado, pues hay que contratar. Pues hay que tal, pues a ver cómo. Pues sí, no, lo que está claro es que intervienen muchos factores. Y cuadrar un horario ahí era la muerte a pellizcos, porque si movías a uno, le tenías que mover todo a otro, y le dejabas el hueco a fulanito, y es que fulanito solo puede venir por las mañanas porque tiene una reducción de jornada de 10 meses. Había entonces un programa que le metías los datos de profesores, asignaturas, horas por semana, tal, le metías todos los datos. Yo me acuerdo que me pasé pues 2 tardes enteras tecleando en el programa, metiéndole los datos de todo el centro educativo. Estoy hablando de ordenadores de la época. Sí, sí. Y le di a esto, venga, hazme el horario. Hazme el horario. Y te dijo, tururú. Y me dijo, error, no se puede establecer horas. Y al final lo tuve que cuadrar a mano. Y me encontré yo mismo solo dando una asignatura muy bonita que se llamaba Lenguajes Ensambladores. Y otra que también muy bonita que se llamaba Arquitectura de Ordenadores. Ajá, pues bien, oye, ¿no? Y claro, me pasé todo un verano estudiando esas asignaturas. Porque no tenía ni idea. Y de ahí nace mi afición por la informática, mira tú. Ya, pues lo que aprendí ahí. Nada, los bonitos inicios de curso. Pues eso. Y tú fíjate que más o menos se darán todas las mismas materias de un año para otro. Sí y no, porque hay otra de las cosas que quería hablar, sí, que es de los libros de texto. Esa es otra. Que es un atraco a mano armada. Porque, mano armada. Sí, o sea, yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, iba al colegio y tenía libritos que eran una mierda librito, pero que te costaban entonces 15, 20 euros. Y tú decías, pero ahora te va a contar la última. Me imagino, ¿cuál? Que lo sabrás. ¿Cuál? Con esto de los Chromebooks y tal. Tú compras la licencia del libro como si compraras el libro. El precio parece ser algo más barato, pero tampoco es que estemos hablando. Las licencias vienen ha costado una media de 10, 12, 15 euros. Sí. ¿Y qué pasa? La tienes para un año. Si por casualidad pone el mismo libro para los que tenemos hermanos, hijos pequeños, no te vale. No, es que ya no te vale. Te la quitan. Sí. Digo, ole. Sí. Lo que quieren las editoriales es... que todos los años compremos todos los libros. Y si no, puede ser el mismo, que, para no gastar que lo más. De los libros no sea ya que los tienes, sino que sean un servicio. Empezó Amazon con el Kindle, el Kindle de Amazon para comprar libros electrónicos que te los venden. Pues no te los venden. Tú pagas por ese libro, pero si Amazon decide que ese libro no lo publica más, te lo borra de tu Kindle porque te ha quitado la licencia. Sí, sí, sí, sí. Así es. Entonces, el tema de cuando tú comprabas un libro es una cosa que tú te llevas y lo tienes en la estantería, que es tuyo, que lo has comprado, lo has pagado, es un objeto físico que tienes. Pero quieren que deje de serlo, para que sea como el software ahora. Antes te comprabas un programa, te daban un disquete o un CD o un DVD. Tenías algo físico que tú te instalabas. Luego lo adornarán con esto de por no cortar tantos árboles, etc, etc, etc, y encima nos convencerán. No, pero lo que están intentando es que tú cuando te compres una novela ya no te la compres. No te compres el libro y te lo lleves a casa. Entre comillas. Te compras la licencia y lo tienes en lo que dice en la nube, que es el ordenador suyo, normalmente. Entonces, hasta que les dé la gana. Claro, lo tienes ahí hasta que te lo borran. Entonces, si te venden la licencia por un año, pues sabes que al año te va a dejar de funcionar. Esto de las licencias, sí, en el software funciona igual. Es que incluso, es que me he encontrado un caso de una. Los repetidores. Sí. Tienen que volver a comprarse. Tienen que volver a comprarse el libro. ¿Pero estamos tontos o qué? Es lo que hay. Y como ahora parece que trabajamos con todo, pues... O se hace algo contra eso, pero es que los malos son los piratas. Que esa es otra. Llamarlos piratas, a ver. Yo cuando me copio un libro, por ejemplo, no te estoy robando a ti el libro, tú sigues teniéndolo. Tú lo puedes vender. Otra cosa es que yo tenga un libro. ese es otro tema, ¿eh? Hayas puesto el dedo en la llaga. No, pero la propiedad cuando dicen, no, están robando, es ¿robando el qué? La propiedad intelectual. Porque no tengo el libro físico. Si yo me compro el libro físico es mío. Y el electrónico lo pago pero no es mío. Es la diferencia. No, le estás robando al autor, no, al autor es al que menos le robo. O sea, al que menos dinero le llega precisamente es al autor. Sí, sí. Porque los libros de texto concretamente, al autor le han pagado lo que sea. Lo que sea y punto. Y la editorial puede vender millones de ellos que el autor no va a ganar más. En la pequeña experiencia que he tenido así de editar libros y tal, más o menos lo que le llega a un autor de un libro, del precio de venta al público, viene a ser entre el 4 y el 6%. Depende qué autor. Y en los casos buenos puede llegar hasta el 10, 11. Eso te iba a decir, que los grandes escritores pueden llegar al 10, 11%. Porque pueden apretar un poco más y pueden exigir un poco más, pero... Pueden exigir más porque tienen más ventas. Pero por ahí van los tiros. Y pueden decir, pues vale, pues no me lo editas tú, me voy a otro. Me lo edita el otro. Entonces ahí está el tirafloga, por eso te he dicho... Más o menos, por hora general, sobre un 6%, 5 o 6%. Y conozco a gente también que está escribiendo y que lo está publicando en Amazon, por ejemplo. Y que en Amazon o en Casa del Libro también tienen un servicio de autoedición, que tú te lo editas. tú te lo editas, tú lo subes, tú lo modificas, tú lo haces todo, lo subes a su plataforma. Y el libro es mío. Y el libro lo venden ellos y a ti te dan una miseria. Sí, sí, ya te digo, por ahí van los porcentajes. Claro. Y ojo, que no haya, digamos, como dos autores. Me explico. Uno que haga textos y otro que haga dibujos. Entonces, eso hay que repartirlo ya para dos. Es el dilema de las... de las... editoriales, imprentas, etc. Sí, sí, no, pero hay... el caso es culpabilizar al público. Así es. Y por eso te llaman pirata. Y yo, para mí, los piratas eran los que se subían en barcos, iban asaltando barcos y matando gente. Con la pata de palo y el copiarte un libro o una canción, que me parece a mí que no es o no debería ser equiparable a matar gente asaltando barcos. Pues la verdad que no. Y bueno, con respecto a la vuelta al cole, pues básicamente son los horarios que nos tocan a todos. El robo que nos hacen con los libros de texto. Y nada, inicio de un nuevo curso, una nueva etapa, un nuevo... que en nuestro caso lo hemos iniciado pues como lo acabamos. Un montón de casos, un montón de que no deja de ser llamativo, porque en el principio curso no debería haber tantos casos, porque se están conociendo en muchas ocasiones. O sea, pero que... ha sido matemático, empezar el curso, empezar a venir. Sí, sí, matemáticos. Empezar no a llamar, sido... empezar a... que yo creo que la gente estaba ahí parada desde el año pasado y dice, no vamos a ir hasta a ver, porque para el año que viene lo mismo después de las vacaciones. Y yo creo que debe ser eso, porque si no, no lo entiendo. Yo tampoco. Pero en fin. Pues nada. Ponemos algo de musiquita. Afirmativo, ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. A por ello. Yeah. Pues bueno, ya llegamos a nuestra sección de actividades en familia. A ver qué, hay. Yo esto lo voy a empezar a llamar para que patrocine, porque la que recomendé la semana pasada me pasé por curiosidad y no pude entrar de la gente. Estaba así. Esa debieron ir todo. Tenía pinta de estar todos los frikis jugones de Zaragoza en la línea salida para apuntarse. Sí, y toda nuestra audiencia, toda, ¿eh? Yo no pude entrar. Me iban saludando por todos lados. Sí, sobre todo eso. Así que ahora me cuidaré a ver qué recomiendo, porque si quiero ir yo... Es que esa me recuerda a una que fui una vez cuando era joven en Barcelona. Y igual, petada de todo, y al final no ves casi nada porque está tan lleno de gente que no te puedes parar en ningún sitio, que no puedes... solo puedes entrar en la parte infantil con la pequeña, jugar cuatro rayas, a tirar ranitas a dianas, pero no, por lo menos entraste en algún sitio. ¡Una fila! Sí. Esto sí que era que serpenteaba, porque hacía ese. Sí. Nada. Pues nada. Y lo que traes hoy, pues básicamente igual, porque son los prepilares del arrabal. Me he quedado sordo. Tranquilo. No, que decía que lo que traes para este fin de semana, igual. Por eso días que son los prepilares en el arrabal. Y hay un montón de actividades y todas chulas. Así es, pues con motivo de los prepilares, pues ya llevan varios años pues celebrando, pues nada, al final tenemos pilares un mes y pico aquí en Zaragoza. Sí, cuando te descuides del pilar empieza el 15 de agosto. Sí, sí. Porque estas empiezan este 20... Bueno, ayer. Ayer. Ya llegamos tarde. Claro. Empezaron ayer. Con ferias todos los días, que ya están instaladas, sí, bueno, ayer. Tienes que mirar que los actos preliminares empezaron el 15 de septiembre. El 15 de septiembre empezaron las ferias. ¡Tela! Pues bueno, pues en el barrio de Arrabal ya preparan las fiestas y nada mejor que más fiestas. Exactamente. Las tradicionales fiestas del comercio que vuelven este año. Hay un programa muy extenso, bueno, los preliminares son ferias infantiles en la Estación del Norte, en el Balcón de San Lázaro, del 15 al 24 de octubre. Es mes, casi mes y medio. Sí, sí. Se van a cansar. Ellos sabrán lo que ferían. Por ejemplo, el 24 no hablamos porque ya se ha pasado. Hoy, a las 7, que nos han encontrado programado, había una conferencia, por fin no tan anónimo. Mañana hay una gala de presentación, un espectáculo de improvisación teatral y degustación gastronómica delicatessen en el kiosco del Parque Tío Jorge. Sí, son plazas limitadas, cuesta 25 euros y hay que ir con tiempo porque... Es que el aceite, no sabes tú cómo está el aceite, porque... para todos los fritos. En fin. Y el 29, pues una gimna arrabal, exhibición de deporte, concierto bajo el puente de piedra y un gran concierto de Susana Azuara Band, por ejemplo. O sea que el sábado más, el sábado domingo empiezan con un concurso nacional de magia. Sí, sí. Es concurso nacional de magia Ciudad de Zaragoza. Sí, sí, sí, sí. Y esto sigue y sigue y sigue. Hasta el 1 de octubre tenemos programación. Más información, pues en el Facebook del barrio del Arrabal. Imagino que tendrán su página web también. Normalmente todo esto es gratuito, salvo, pues yo qué sé, pues lo que hemos hablado de las estas gastronómicas. Que. Exactamente. Pues llevan un coste como es natural, porque si te pones claro, pues, 12 bol. Pero también se supone que va a comer delicatessen. Claro, te vas a ir a cebar. Y bueno, pues para entretener. Y luego también lo que quería señalar que yo no sé por qué no ha salido, no lo tenemos. Este domingo, 1 de octubre a las 11:30, hay una concentración motera al Modorro, la primera concentración. Pues porque no nos habrán llamado. No tenemos noticias, ¿no? No. Además, el Modorro sé que nos conoce porque le hemos dejado. Nos cedió su escaparate para poner el cartel de aniversario. Estuvimos ahí Heavy, Star, Moro y un servidor. Pero bueno, ahí está. Igual lo decimos. Y si quieren ir, pues luego. Debe ser el domingo 1 de octubre a las 11:30. Y se sale de allí, de la calle es Valle de Zurita 15. Zuriza. O Zuriza, ¿no? Zurita está en el centro. El Valle de Zuriza 15, la taberna El Modo. Que será ir en dar la vuelta, digamos, a los puentes, entre el puente de piedra y el puente de hierro. Básicamente. Sí, no, por el recorrido que veo, sí, dar una vuelta. Ya verás cómo no caben todas las motos por haberlo anunciado. Por eso vas. A ver, es una concentración motera y es en un bar. Pues uno espera unos huevos fritos por su sitio. Por su sitio. Con chorizo, panceta y morcilla. O lo que se tercie. Pues nada, repetimos cómo se ponen en contacto con nosotros. Para todos aquellos que tengan a bien a comentarnos lo que quieran. Por teléfono en directo es el 976-525-6645. Lo repetimos para los del boli flojo, 976-525-6645. Así es. O también por correo electrónico. Por si correo electrónico a radio arroba asociacionpica.org. No digas a radio arroba porque... Es arroba radio arroba. Y amenazamos con contestar a todos. Exactamente. Y luego también, mientras estamos en emisión, pues estamos conectados al chat, que si sois usuarios habituales de IRC, entráis en el chat hispano, en el IRC hispano, en la sala Radio Madrid. Estamos. Uh-huh. Y si no sois usuarios habituales de IRC, que a estas alturas del año, pues es complicado encontrar a alguien que le dé al IRC, salvo los frikis como yo, pues entráis en la página web de Radio Mai, que es radiomai.com, y hay una pestañita de chat que pincháis y os lleva directamente a la sala. Sí, sí. Pues en principio nada más por nuestra parte. Esperamos que pues lo que os haya gustado. Y la semana que viene volveremos. Esperemos que más gente. Esperemos que más gente. Que se nos vayan recuperando la enfermería. ¿Eh? No nos aguantan el ritmo. No nos aguantan. ¿No? Bueno, la expresión Fernando correcta ha sido esa. No nos aguantan. No nos aguantan. Un placer como siempre y nos vemos. Adiós. The best is yet to come. Hey, hey, oh. Take my hand. The best is yet to come.